allá de las cumbres, más allá nuestro esfuerzo nos ha de llevar. Más allá de las cumbres, más allá nuestro esfuerzo nos ha de llevar. Y con el jai jai ji, los jefes estarán siempre dispuestos a cantar. Y así todos marcharemos y muy alegres ya pasó marcial. Muy alegres ya pasó marcial. Más allá de las cumbres, más allá nuestro esfuerzo nos ha de llevar. Más allá de las cumbres, más allá nuestro esfuerzo nos ha de llevar. Y con el jai jai ji, los jefes estarán siempre dispuestos a cantar. Y así todos marcharemos y muy alegres ya pasó marcial. Muy alegres ya pasó marcial.